Estás escuchando Todo Sigue Igual. Seguinos en Instagram, @todosigueradio. Horas 43 minutos en la República Argentina. Seguimos con Todo Sigue Igual y vamos a escuchar la segunda parte del horóscopo. Las chicas nos estaban diciendo las características de las mamás de cada signo, porque mañana es el Día de la Madre, así que vamos a ver qué tienen las chicas con la segunda parte del horóscopo. Así es, las mamás de Libra son amorosas, comprensivas, siempre tienen una palabra buena para brindar a sus hijos y desde la dulzura logra todo lo que quiere. Parece lo que les da mucha libertad, pero diplomáticamente termina moviendo todos los hilos. O sea que ella por fuera parece que da mucha libertad a sus hijos, pero sin embargo maneja todo. Tiene todo controlado la mamá de Libra. Escorpio, Agus. Bueno, le mandamos un saludo a mi mamá, que es de Escorpio. Vamos a ver si el horóscopo coincide con ella. A ver. Bueno, es una madre que puede ser muy cariñosa, tierna y amorosa, pero en otros momentos es seca y distante. Es de actitudes cortantes y extremas. Exige mucho y es celosa. Siempre quiere estar primero en el corazón de sus hijos. Está sonriendo, Agustina. Me parece que coincide. Muy bien, ¿seguimos? Así es, las madres de Sagitario son cariñosas y alegres, le gusta compartir juegos y salidas. Se puede contar con ellas para cualquier problema, da mucha libertad a sus hijos y también enseña a cómo usar esa libertad. Qué bien, Agus. Bueno, seguimos con las madres de Capricornio, que, bueno, digamos, son estrictas y responsables. Se dedican a sus hijos y no permite que les falte nada. Aunque es poco demostrativa, ama mucho, digamos. Así es. Las madres acuarianas. Los hijos ocupan un lugar muy importante en su vida. Los ama y le brinda dedicación mientras lo necesiten. Luego les permite ser libres y responsables en sus vidas. Se preocupa por sus estudios y por forjarles un futuro. Bueno, terminamos con las madres de Piscis. Dale. Bueno, la madre de Piscis es amorosa, tierna, colma de mimos y atenciones a sus pequeños. Es complaciente con los caprichos y hasta los malcría. Quisiera mantener la relación inicial para siempre. Buenísimo, muchas gracias por la sección del horóscopo, chicas. Después lo vamos a subir en la fanpage de Facebook, que es Todo Sigue Radio, y bueno, para que todos lo puedan escuchar y volver a escuchar y otra vez volver a escuchar, porque la verdad que salió muy linda hoy la sección, hablando de las características de la madre de cada signo.